Escuchen la música. Ese es el secreto. ¿O qué decís, Mato? ¿El secreto? La música, ¿no? Vengo con el secreto. Un, dos, tres. Y esa nota no está lo suficientemente grande, vamos, amigo. meterle un poquito más grande. Agárrense la cesta, los calzones, agárrense todo porque se viene. ¡Venga, venga, venga! ¡Me imagino! We'll be right back.